yo sé, me equivoqué otra vez. Nunca debí quererte así. Nunca debí quererte así. Jugaste bien con tu cabeza y nunca el corazón. Bien, nunca aprendí a querer así.